Y como prometimos al inicio del programa, justamente para hablar de esto, tenemos la suerte de poder entrevistar a uno de los creadores, de los pensadores de esta idea, para que nos explique un poco cómo está la cosa, porque no está tan fácil de ser aprobada. Me refiero a Carlos Heller, eres un político, un militante muy conocido en la Argentina, es fundador del Partido Solidario, partido que preside, en su momento fue también dirigente del club de nuestro corazón, Boca Juniors, y actualmente es presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. ¿Qué tal, Carlos Heller? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo. Está Elma Luzani, es mi nombre, y estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ambos? ¿Qué tal, Telmo? Un abrazo grande. Gracias, igualmente. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto, porque ayer, este programa, Carlos, le comento, además de salir acá en todo el país, sale por muchos, a través de Sputnik, por toda América Latina y muchos países hispanohablantes. Así que me permito recordar, para los oyentes que no lo saben, que ayer salió un informe un índice que tenemos acá en la Argentina que se llama INDEC, con cifras muy dolorosas sobre el tema de la pobreza. Por ejemplo, que el 41% de los argentinos están bajo la línea de pobreza y de entre ellos 10% indigentes, o sea que ni siquiera alcanza una canasta básica para poder vivir, y estos son más o menos unas 3 millones de personas. Entonces, en este marco se hace todavía más necesario pensar en este aporte solidario. Quería su reflexión sobre estos dos aspectos. Por un lado, las cifras de la pobreza, y por otro lado, cómo podríamos avanzar con el aporte solidario. A ver, las cifras de la pobreza son realmente dramáticas, pero no es un fenómeno ni siquiera local. Ayer había un informe del BID que hablaba del crecimiento de la pobreza en la región, en América Latina, y los números son alarmantes, gravísimos. Todos los informes que hay globales, partiendo de las situaciones distintas relativas de cada país, marcan deterioros gravísimos. Por ejemplo, el Banco Mundial dice que recuperar los niveles de actividad económica, de producto bruto previo a la pandemia, va a demorar 5 años, por el daño que han sufrido las economías, las empresas, las personas, las familias, etcétera, etcétera. Se calcula, también es un informe, ya no me acuerdo de quién, de cuál de los organismos, que los pobres del mundo van a crecer algo así como 120 millones de personas más habrá de pobres en el mundo luego de la pandemia. Son todos datos espeluznantes, ¿no? Tentativos, claro. Sí, pero graves, gravísimos, de números espantosos. Y todo esto son siempre presunciones, porque todavía tenemos por delante una incertidumbre de cuándo y cómo termina esto, porque todos tenemos expectativas, hay vacunas en procesos avanzados de elaboración, etcétera, pero certezas todavía tampoco hay, así que cuánto tiempo más se va a prolongar toda esta situación de anormalidad, está por verse. En ese marco, la Argentina tiene una situación que yo diría particularmente agravada por los 4 años de pandemia económica que soportó con la gestión de Macri, y en la cual el deterioro de todos los indicadores sociales fue gravísimo. El aumento de la pobreza que hubo en esos 4 años, el aumento del desempleo, la cantidad de pymes que se cerraron, los atrasos en salud, educación, ciencia y tecnología, es decir, en realidad no hay una buena en esos 4 años. El país se endeudó de una manera escandalosa y con un cronograma de devoluciones imposible de imaginar que pueda ser atendido. Hubo una fuga de capitales sin precedentes. Es decir, no hay ningún lado, ningún dato desde donde uno pueda decir no, pero tal cosa mejoró. En ese escenario, surge un gobierno como el de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que viene con un proyecto de recomponer esta situación, se plantea desde el primer día una cantidad de políticas inclusivas, encargarse de los que están peor, primero los de más abajo, ir avanzando, etcétera, etcétera, y prácticamente en el inicio viene la pandemia con todo lo que agrava todo ese escenario. En ese punto, algunos de nosotros imaginamos la posibilidad de generar un recurso extraordinario para aliviar, porque así se llama, para morigerar. Nosotros sabemos que con esto no se va a resolver el problema. Es una pequeña contribución a resolver el problema. Lo que alarma es la resistencia que genera este planteo de pequeña contribución, porque como ustedes decían bien, nosotros desde el Vamos tratamos de encontrar la ecuación óptima entre la menor cantidad de aportantes y el mayor ingreso posible a lograr. Y decíamos que estimábamos, porque trabajábamos sobre estimaciones, que esto iba a ir dirigido a un universo de unas 12.000 personas. Bueno, van a ser menos de 10.000, 9.280 aproximadamente, de las cuales 253 van a aportar casi el 50% de lo que se piensa recaudar, para marcar el nivel de concentración de riqueza. Y si subimos un poquito la vara, 600 y pico de personas de las 9.000 representan más del 60% del total de lo que se estima que se puede recaudar. Carlos, lo interrumpo porque usted mismo se hace la pregunta, ¿no? Yo se lo iba a preguntar, ¿por qué un sector tan, pero tan pequeño de contribuyentes tienen el respaldo? Es mediático, se sabe, pero de parte de la sociedad que ve esto como una locura cuando es de pura racionalidad y que tiene muchos ejemplos en el mundo. ¿Por qué la derecha reacciona de esa manera? Porque es de derecha. pero no es más, además de eso. Mira, digo siempre cuando doy charlas y demás, que en el mundo a los conservadores se los llama conservadores porque quieren conservar lo que tienen. De ahí surge el nombre de conservadores. Por lo tanto, se oponen a todo aquello que de alguna manera pueda alterar lo que tienen y quieren conservar. En Estados Unidos, los miembros del Tea Party, la agrupación de derecha del partido de derecha, para llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? La derecha dentro del partido republicano, hay una fracción, lo que conocemos como el Tea Party, tienen incluido en su juramento, cuando algún miembro del Tea Party es elegido diputado o senador, en el juramento incluyen que jamás votarán una ley que implique crear o aumentar un impuesto. Es decir, es bien clarito los porqués, están a la vista. No digo que está bien, digo, son fáciles de identificar. Ahora, al mismo tiempo, claro, quiero pero decir... La pregunta tiene que ver con que estos 600 o 500, 200 personas no son un partido político, no son, digo, la fuerza que tiene... Son mucho más que un partido político. Son mucho más que un partido político, porque generalmente tienen que ver con el poder, con el entramado del poder, con quienes tienen capacidad de influir en la formación de la opinión pública, en crear el mal llamado sentido común, que siempre es una construcción, porque no es otra cosa que eso. Pero la realidad es que este proyecto, en cuanta encuesta he visto, y he visto unas cuantas, tiene una enorme aceptación popular, a pesar de la mala propaganda que se le hace desde los grandes medios y de los pronunciamientos de algunas organizaciones de los grandes grupos empresarios o de sus corrientes ideológicas, de los organismos que tienen para como ADEA y ese tipo de organizaciones que marcan línea ideológica, que propugnan el Estado canchero, el Estado que no interviene en la economía y que deja que las fuerzas de la actividad privada sean las que motoricen todo, que dice que el Estado solo se tiene que ocupar de preparar el terreno para que los privados jueguen. Bueno, todos esos están en contra. No tienen, en definitiva van de la mano de los que, y no de la mano, incluyen profundamente el concepto de la meritocracia, entonces no creen en las políticas de redistribución, no creen en las políticas de inclusión, creen que cada uno tiene lo que se merece tener. Y bueno, ahora, Carlos, es muy difícil ponerse de acuerdo. Quiero agregar, porque yo sí tengo, estaba mirando datos justamente, y efectivamente, como usted dice, el 64.1% de los argentinos encuestados, obviamente, sí, está de acuerdo con el proyecto de ley. Por otra parte, sí, según esto. Pero salió Selma, y mirá cuántos están en contra, porque hay la cantidad que no sabe, pero en contra es el 20 y pico%, creo, es muy poco. Por eso digo, y dice, es una nota en página 12 que dice que el apoyo de la iniciativa a menor nivel de instrucción, por ejemplo, llega al 71% de las personas que lo apoyan. Entonces, mi pregunta es, dejemos a los ricos conservadores que no quieren que le toquen su fortuna. La mayoría de nosotros, la mayoría de los argentinos, ¿por qué no hay una, digamos, política comunicacional como hubo, por ejemplo, en su momento cuando se votó la ley de medios, que haga comprender a la mayoría de nosotros por qué esto es justo y necesario? Pero pareciera que, a ver, siempre se puede hacer más, pero acabas de decir que el 64% comprende y está de acuerdo. Por lo tanto, la resistencia no está en la comprensión de la gente, la resistencia está en los factores de poder. Vivimos en una sociedad y en un sistema que no funciona con democracia directa, sino con democracia representativa. Y la democracia representativa se ejerce a través de los parlamentarios. Entonces, para aprobar una ley hace falta una cantidad de votos positivos que, según la importancia de la ley, crece. Una ley como esta necesita 129 votos positivos, por ejemplo, que es más que el quórum. Sí, positivos, no de presencia. Bueno, nosotros creemos que los tenemos y creemos que se va a aprobar. Yo soy absolutamente optimista. Esto no se trata, no porque no tengamos los votos, no se está tratando porque hay impedimentos que hace la oposición al funcionamiento del Parlamento. Ustedes lo ven en los diarios todos los días. Hay un cuestionamiento a que se pueda funcionar de la manera remota en temas complejos. Y entonces han planteado que, por ejemplo, el tratamiento del presupuesto y este proyecto, así como otros como la reforma judicial y demás, deberían tratarse en reuniones presenciales. Reuniones presenciales no quiere decir que se trate de reuniones a las que todos tengamos que tener presencia, pero donde las autoridades de la Cámara deberían garantizar un ámbito donde todos los que quieran estar presencialmente puedan hacerlo, y eso, respetando las normas de protocolo, según la cantidad de gente que quiera participar, la Cámara podría ser insuficiente, y entonces hay que buscar otro lugar. Y en eso están. Buscar otro lugar no es una cosa tan sencilla, porque el Parlamento funciona, hay un sistema de comunicaciones, de votaciones, hay infinidad de cuestiones que hacen al respeto a las normas que hacen a la legitimidad de las leyes, y que no se puede ir simplemente a un recinto más grande y sesionar. Además, a veces la gente no entiende, pero y no tiene por qué entender, pero para que la Cámara funcione no es solamente que haya un lugar para que haya 257 diputados. Hay infinidad de trabajadores de todo tipo que tienen que estar en simultáneo para garantizar que eso pueda andar. Carlos, le quería preguntar, estamos hablando con Carlos Heller, diputado, preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, es también el titular del Partido Solidario y del Banco Credicop. En el caso que avance y que se logre finalmente esta votación, sacando esta mezquindad de la oposición y demás, ¿puede explicar un poquito el destino de los fondos? Sí, es fácil, son cinco temas que están establecidos específicamente y con porcentajes. 20% para la compra y o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria, siempre sobre el total de lo que se recaude. Otro 20% subsidio a las micro, pequeñas y medianas empresas con el principal objetivo de sostener el empleo y la remuneración de sus trabajadores. Otro 20% para el programa integral de becas Progresar, para ayudar a estudiantes sin recursos suficientes para costearse los estudios. Un 15% para el Fondo de Integración Sociourbana, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de barrios populares. Y un 25% para programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de IASA, que acordará con YPF en forma exclusiva las distintas modalidades de ejecución de los proyectos, con la obligación de reinvertir durante 10 años las utilidades que estos proyectos produzcan, de manera de lograr no solo el autoabastecimiento, todo lo que eso implica desde el punto de vista de tener que dejar de usar divisas para importar gas, etcétera, etcétera. Esos son los 5 destinos, 4 de ellos, salvo el del gas, porque el gas no podemos decir que tendrá una aplicación federal, porque gas hay donde hay gas. Los otros 4, el proyecto dice que el Estado deberá hacer un uso federal de estos fondos, es decir, a través de todo el país. Hay necesidades sanitarias en todos lados, hay pequeñas empresas en todos lados, hay estudiantes en todos lados y hay barrios populares en todos lados, así que tampoco es difícil que eso se pueda cumplir. Si nos va bien y el proyecto avanza, la estimación es que vamos a poder reunir algo así como un punto del PBI. Un punto del PBI es más o menos un tercio de lo que el Estado ha invertido en tratar de morigerar los efectos de la pandemia desde el punto de vista del trabajo, de la salud, etcétera, cosas que no estaban presupuestadas, previstas, y que hubo que atender sin tener los recursos para ello. Carlos, ¿tomaron como ejemplo alguna otra experiencia de algún otro país para pensar en este aporte solidario y extraordinario? No, hay muchos proyectos avanzando, pero es difícil porque las estructuras de los países son distintas. Por ejemplo, la semana pasada el estado de New Jersey, en Estados Unidos, aprobó un impuesto extraordinario del 2% para todas las personas que ganan más de $1,000,000. Entonces, yo no sé cuántas son las personas que ganan más de $1,000,000 y qué magnitud tiene. Lo que tiene de gracioso, si se puede llamar gracioso, es que los republicanos dijeron que eso lo que iba a hacer es ahuyentar a las inversiones y que los inversores se vayan a otros países. Aunque te parezca mentira, eso se dijo yo lo saqué de una nota del New York Times, no lo estoy inventando. En Estados Unidos hay en este momento otros 8 estados. Estados Unidos tiene un sistema muy federal de impuestos también. Hay por lo menos otros 8 estados que están tratando proyectos similares, que cada uno tiene su particularidad. Hay uno de carácter nacional que presentó un grupo de senadores demócratas liderado por Bernie Sanders, que propone que se establezca un tributo equivalente al 60% del aumento de la riqueza que tuvieron los grandes grupos económicos desde que empezó la pandemia. Porque parece mentira, empezamos hablando de pobreza, pero las 600 personas más ricas de los Estados Unidos, que se deben parecer bastante a las 600 personas más ricas del mundo, crecieron en su riqueza desde que empezó la pandemia un 29%. Es decir, que se ve que no a todos castiga por igual la pandemia, ¿no? No. Entonces, la última de mi parte, mientras hablamos de todo esto, también leí una estadística hace poquito de un fenómeno que se sabe, que nos caracteriza y que es lamentable, que es la fuga de dinero desde hace décadas, obvio, ¿no? Y Argentina figura como quinto país a nivel mundial con fortunas en guaridas fiscales. Un país que, dicho sea de paso, no tiene una población tan extraordinariamente grande, ¿no? Qué contradicción esa, ¿no? O en todo caso una lógica de no querer hacer un aporte extraordinario, pero sí fugar todo lo que quieren. Sí, a ver, nosotros con este proyecto no le pasamos ni de cerca eso, porque estamos hablando de lo declarado y por el valor declarado. Ojalá pudiéramos rescatar lo que está afuera. Y al respecto siempre recuerdo que en una reunión del G20, en la última creo que participó Cristina como presidenta, dirigiéndose a Obama, le dijo algo así como, no sé si son las palabras exactas, pero no seamos hipócritas, todos sabemos cómo se arregla esto. ¿Por qué? Porque las guaridas fiscales son todos territorio de los países del G20. El otro día el Papa creo que le pidió al G20 que tome medidas eliminando las guaridas fiscales. Es una decisión política de los grandes países que se toma, es simplemente una decisión política. Si el mundo dejara de tener esos lugares para esconder lo que no se paga y no se tributa en cada uno de los países, muchos de los problemas que estamos discutiendo serían absolutamente distintos. Ese es uno de los problemas más graves que tiene la humanidad. La enorme cantidad de dinero que no tributa. Pero ¿cómo puede ser que se corrija cuando el presidente del país más grande, más rico del mundo, dice que todos sabemos que cualquiera de nosotros hace ingeniería fiscal para pagar la menor cantidad de impuestos posibles y se ufana de que no paga impuestos? Sí, y esto, Carlos, y con esto cerramos, desde ya te agradecemos muchísimo, muchísimo la entrevista, también nos lleva a un tema que es muy largo y muy complejo, y es ese dinero escondido. No todo es limpio, viene de mucho lógico. Del narcotráfico. No, espera, ninguno es limpio, porque el que menos, evadió impuestos, que es un delito. Sí, y después está todo el otro, el de la venta de armas, el del narcotráfico, el de la corrupción, todo lo que se te ocurra. Venta de órganos. Así es, todo lo que se te ocurra. Las peores miserias humanas. Carlos, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y ojalá que pronto puedan resolver ese tema del espacio. Esperemos que para sí. Poder ver. Habrá que resolverlo porque si no el Parlamento no podrá tratar el presupuesto, es gravísimo. Claro, exactamente. Así que bueno, espero que sea que haya una solución pronto. Apelo a la ingeniosidad y capacidad de los recursos humanos de los argentinos para ello. Muchísimas gracias, Carlos. Que les vaya muy bien, un abrazo.